solo piensas en gozar la vida, pasarla bien, pasar lo bueno divirtiéndote. Piensa que el Señor te dirá algún día, hoy de tu vida cuentas te pediré. Como un ladrón en la noche vendrá, si estás durmiendo te sorprenderá. Ey, despierta tú que duermes, que Jesús puede llegar. Como un ladrón en la noche vendrá, si estás durmiendo te sorprenderá. Ey, despierta tú que duermes, que Jesús puede llegar. Dios tiene para ti muchas cosas bellas. Quiere darte amor, alegría, paz y salvación. ¿Cuántas veces ha tocado a tu puerta? Nunca tienes tiempo, será en otra ocasión. Como un ladrón en la noche vendrá, si estás durmiendo te sorprenderá. Ey, despierta tú que duermes, que Jesús puede llegar. Como un ladrón en la noche vendrá, si estás durmiendo te sorprenderá. Ey, despierta tú que duermes, que Jesús puede llegar. Ábrele tu corazón a Cristo, entrégate a Él, no lo dejes para después. Porque tal vez sea ya muy tarde y perderás esta oportunidad. Como un ladrón en la noche vendrá, si estás durmiendo te sorprenderá. Ey, despierta tú que duermes, Jesús puede llegar. Como un ladrón en la noche vendrá,